Bueno, pues bienvenidas a todas y a todos. Hoy vamos a hacer una cosa que yo no sé cómo se hace, y es hablar de dos libros diferentes, ¿vale? Que han salido con la editorial Bellaterra, y gracias no solamente a la gente que ha contribuido a que se pudieran hacer, sino también a la propia editorial, que en los tiempos que corren yo cada día valoro más el hecho de arriesgar por proyectos como estos. Tengo aquí sentada a mi izquierda a Virginia Villaplana y a Yolanda Pesquero, porque son dos personas que han estado implicadas en estos libros, y creo que era interesante que, pues, aprovechando la accidentalidad de que, de hecho, que estamos aquí en la misma ciudad en este momento, pues molaba, ¿no? Que no fuese solamente yo quien hablase de estos proyectos, sino que hubiera más voces, ¿no?, que pudieran un poco contar su experiencia en estos proyectos. Y digo que no sé cómo se hace esto de presentar dos libros, entonces lo que voy a hacer es primero hablar de uno y me acompañará Virginia, y después hablaré de otro y me acompañará Yola. Y bueno, pues me gustaría que, si los habéis leído o tenéis ideas sobre ellos o habéis tenido experiencias con ellos, pues también que nos interpeléis, para que, pues, sea algo más dialogado que más chorroplomístico, ¿no? Es que si esa palabra existe, me la acabo de inventar. Sobre este libro marroncito, lo primerito decir que es un trabajo de muchas personas, ¿no? Es un trabajo sobre un concepto que es la interseccionalidad, que no es más que empezar a pensar sobre las personas de una manera compleja, ¿no? Pues si son las personas mujeres y hombres a tiempo parcial o completo, pues esto parece una pregunta un poco estúpida, porque no solamente somos hombres y mujeres, sino que somos sujetos racializados, somos gente, tenemos una clase social, una apariencia, una capacidad o una falta de ella para la locomoción, para entender conceptos, para todo lo que queráis, ¿no? Una suerte de encrucijada donde las personas muchas veces somos interpeladas por nuestro entorno en términos de, a veces, agencia, a veces de exclusión social, pero siempre de una manera compleja, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando yo pensé que la interseccionalidad era una buena herramienta de trabajo, una herramienta de hecho transformacional, y cuando hablo de ello, pues mucha gente me dice: suena muy bien, si fuera un chicle me lo compraría, ¿no? Se me lo han dicho en clase, me parece muy gracioso, pero es utópico y no sabemos cómo se hace. Entonces, mi empeño era, pues, vamos a buscar a personas que ya trabajan con este concepto, que son expertas y son autoras, si queréis, autorizadas, ¿no?, o reconocidas por su trabajo en la interseccionalidad. Y en ese sentido es un texto que no solamente introduce o compila la experiencia con este concepto, sino que además plantea ejemplos prácticos. Es decir, cuando la gente dice: esto es imposible, no se puede hacer, es utópico, y dices: esto es más viejo que la TOS, ¿no?, entre comillas, en el sentido de que es algo que se lleva trabajando desde los movimientos sociales, desde los años 60, en el contexto del Estado español, hay un montón de gente trabajando con esta noción, y esta es un poco la inspiración de este libro, ¿no? Solo dejarme decir rápidamente los nombres de las personas que han trabajado en él, ¿no?, para que tengáis la verdadera sensación de que es una cuestión plural, ¿no? Desde Carmen Romero Bachiller, el recientemente fallecido Paco Guzmán, Javier Sáez, David Bernal, Eva Herrero, Gerard Cole, Virginia Villaplana, que tenemos la suerte de que esté aquí hoy, Cecil Sternberger, en fin, y además, de una manera vicaria, porque tenemos traducciones, el Comba Hirve Collective, que fue un colectivo norteamericano de mujeres negras que empezó a hablar de la simultaneidad, del hecho de que las mujeres negras eran mujeres y negras de manera simultánea. Y esto parece una estupidez, pero claro, en el contexto de un movimiento negro donde las mujeres negras tenían un papel secundario, en un contexto feminista donde las mujeres negras también tenían un papel secundario, pues de pronto esa simultaneidad las colocaba a ellas en un ningún lugar. Y luego tenemos la manera tenemos también otra voz, que es Kimberly Crenshaw, que es una de las voces más autorizadas para hablar de la interseccionalidad, porque tiene un texto que a todo el mundo le mola mucho leer. Y eran dos cosas que no existían en castellano. Entonces, para la gente que enseñamos o para la gente que investiga y lee y piensa y siente en castellano, pues pensábamos que era interesante que esto estuviera accesible, que se pudiera utilizar, ¿no?, que se pudiera leer de dónde surgen las cosas en palabras de sus propias autoras, y no tener que pasar necesariamente por el inglés, que esto es algo que no todo el mundo puede. Entonces, el libro trata mucho, ¿no?, de ejemplarizar, es como decía, esta noción de interseccionalidad a través de estudios concretos, como por ejemplo la diversidad funcional, es decir, un lugar crítico sobre la discapacidad que se plantea cuál es el papel del deseo o de la sexualidad. Entonces estuvimos investigando un poco por ahí si las personas con diversidad funcional solamente son sujetos deseantes o si también eran sujetos deseados, ¿no? ¿Qué pasaba con ese lugar de encrucijada? Y fijaros que es un tema que ahora mismo, utilizando el lenguaje coloquial, pega un petardazo. Es decir, que se está hablando muchísimo de la sexualidad y de la capacidad. Incluso nos hemos dado cuenta que nos faltaba un concepto para pensar que era el capacitismo. Dios mío, ¿cómo hablamos de la discriminación alrededor de nociones normativas del cuerpo y de la capacidad, ¿no? Entonces un poco ese trabajo iba por ahí. Con Carmen Romero hicimos un trabajo muy bonito sobre lo butch y lo femme, ¿no? Utilizando nociones como diáspora queer, como criticando la noción del hogar. Es decir, todo un trabajo donde se habla de los tránsitos, ¿no? Y eso es uno de los textos que a mí me gusta más porque está lleno de dobles lecturas, no solamente dentro del texto, sino un viaje que te permite navegar a través de los pies de página, que a veces son mucho más grandes que las páginas mismas, y una lectura que tiene que ver con una conversación, ¿no? El estilo dialógico está muy presente a lo largo de todo el texto, el diálogo con las personas o el diálogo de los propios autores, lo cual pues genera de nuevo el hecho de no solamente hablar de las metodologías queer, sino de alguna manera practicarlas, ¿no? Luego Javier Sáez tiene un trabajo precioso sobre el sí de la cultura bear y el hecho de follar a pelo, ¿no? Y cómo esto plantea un lugar interseccional de la masculinidad como un sitio que se apropia, que se reapropia, que se conquista, ¿no? Y como esto tiene algunos problemas con la plumofobia, por ejemplo, ¿no? Este lugar de, ay, no me gustan los mariquitas, ¿no? ¿Qué ha pasado con los mariquitas? ¿Qué ha pasado con todas estas locas que de pronto están desapareciendo, ¿no? Y fijaros qué lugar tan interesante para pensar en la subversión, en lo alternativo, y porque lo ver tiene una presencia y porque lo ver se está entendiendo como un lugar que puede ser también subalterno y al mismo tiempo puede ser hegemónico, en fin, que tiene como muchas dobleces. Y yo creo que él plantea el SIDA como una cuestión también de nuestro tiempo, no de un tiempo pretérito, ¿no? David Berna habla mucho de los gitanos gays, que yo creo que esto es un gran tema en la medida en la que hemos invisibilizado esta cuestión. Hemos tenido una perspectiva muchas veces muy racista, pensando que por supuesto los gitanos no pueden ser gays porque su propia comunidad no les iba a permitir, en fin, con ideas muy normativas sobre lo que es y no es la comunidad gitana, sin estar en la comunidad gitana, ¿no? Entonces, en ese sentido, este texto y muchos otros están haciendo una contribución importante a un ámbito de estudio donde nos tenemos que plantear también muchos sesgos racistas que tenemos, ¿no? Un lugar situado. Y el trabajo de David, además, aborda la cuestión de Internet, ¿no? Sí, el lugar donde se puede ligar, donde se puede hablar de la identidad, donde uno se puede llamar gitano marica 4, ¿no? Es decir, donde uno puede estar en contacto con otras personas, ¿no? Es decir, un lugar posible, ¿no? Para los gitanos y gitanas. Y luego hay otro texto en el que hablábamos de los centros de internamiento de los migrantes, ¿no? Y qué pasa con las personas gays, lesbianas, transexuales. Que es otro temazo, porque es otro tema que habitualmente no queremos ver y que sabemos que están, son incómodos, nos molestan. Creo que realmente tenemos muy pocas posibilidades de permear y saber lo que están pasando dentro de ellos, a no ser que sea a través de sus propios protagonistas, ¿no? Y yo creo que el libro hace un trabajo estupendo a la hora de abrir puertas de cosas de las que no solemos hablar. Y con esto entramos en una parte en la que se habla de las personas privadas de libertad, no solamente en los CIEs, sino un texto que tiene Gerard Cole sobre una persona encarcelada, en el que se plantean los vericuetos de cómo se encarna el género, cómo se percibe a las personas en función de su sexualidad y cómo el cuerpo habla por nosotros, ¿no? En ese sentido, Gerard muestra una relación epistolar, ¿no? de una persona que está en la cárcel con una persona que está en el activismo, ¿no? Y como siempre sospechamos de la persona que está en la cárcel como que no dice la verdad, ¿no? O que no llegamos a creernos lo que nos están contando desde dentro, ¿no? Entonces es un texto en ese sentido muy, muy interesante. Y justo después viene un trabajo estupendo que hace Virginia Villaplana, que yo creo que ella lo cuenta mucho mejor que yo, ¿no? Sobre el tema de su proyecto de investigación artística en la cárcel de León, si no me acuerdo mal. Sí. Como ha sido algo bastante improvisado, que me aquí te pillo, aquí te mato. Vale, yo Quería valorar también este libro en el contexto que aparece, y es en esa escasa, digamos, producción de metodologías queer en el contexto de España, que afronten preocupaciones, conflictos reales que suceden en España. Es decir, yo creo que la teoría queer en España ha sido gran parte de ella una especie como de traducción de la producción académica anglosajona, y en algunos momentos ha estado muy separada de lo que es el propio movimiento de las, o incluso de las problemáticas más directas, ¿no? Para mí es el primer libro en ese sentido que, además de ser muy generoso al introducir toda la traducción de estos textos que nos sitúan ya en otro paradigma de interseccionalidad, también, pues eso, es una aproximación hecha desde lo dialógico, ¿no? Es cierto que está muy presente no tanto la retórica académica de producción de conocimiento, sino, digamos, de ese conocimiento que se da, pues, en la conversación, en el diálogo, o en la vivencia de determinadas experiencias, y en el intercambio entre quien investiga y quien es investigado se disuelve, ¿no? Porque en realidad somos parte, pues, de la misma preocupación, ¿no? Y en ese sentido es el valor que tiene este libro en el contexto también del trabajo que llevas haciendo estos años, ¿no? Yo lo que os invita, lo que voy a hacer es para hacer presente también a Carmen, a nuestra amiga Carmen, voy a hacer no voy a leer todo el prólogo, evidentemente, pero sí que voy a leer la primera parte del prólogo, porque es un prólogo también muy poco usual que escribe nuestra amiga Carmen Romero. Como es que, como ventriloquía, ¿no? Hacer que esté aquí. Sí, sí, ya se lo contaremos, a ver qué nos dice. Pero sí, yo creo que se va a dejar. Y dice: Marañás en las sexualidades, reflexiones para tiempos de crisis. Hay libros que deseas antes de que aparezcan, de los que piensas que siempre debieron existir porque anhelas poder sumergirte en el espacio que abren y bucear ansiosa por sus páginas. Libros, cuando los ves en el escaparate de una librería, que parece que siempre estuvieron ahí, tal vez porque sientes que deberían estar, porque llenan un hueco para el que buscabas insistentemente cobertura. Hay libros que pareces resignarte a encontrar solo en inglés, y de los que desearías que sus referencias fueran más cercanas y trazaran puentes y complicidades con la realidad que te circunda. Hay libros que invitan a repensarnos y a cuestionarnos, y nos dan herramientas para ello. El libro que tienes entre tus manos son de esos libros y más, una narrativa polifónica que nos permite profundizar en múltiples trabajos en torno a las formas concretas en que la diversidad se inserta en el marco de las sexualidades, y que nos invita a adentrarnos en intrincadas y seductoras madejas como las que se dibujan en la portada. La portada es, la verdad, es preciosa. El nuevo ebook tiene la portada blanca, que a mí me gusta mucho más, pero bueno. El ebook, que tiene como fondo el... Sí, eso está en ebook también. Bueno, mira, igual me voy a parar aquí porque esto es importante. Carmen, lo que está diciendo es que la propuesta del libro es una narrativa polifónica que nos permite profundizar en múltiples trabajos en torno a las formas concretas en las que la diversidad se inserta en el marco de las sexualidades. Y yo creo que con la teoría queer en España ha sucedido lo contrario. Es decir, que ha sido la sexualidad la que se ha insertado en el marco de la diversidad. Tremendo error de lectura y de desactivación también de la teoría queer en el contexto español, que en muchos casos ha quedado también sumida en la esfera cultural de una forma muy espectacular, ¿no? Y bueno, creo que esa es una de las cuestiones también a partir de ahora también a pensar, y a pensar desde esas fallas, ¿no? Y desde esas faltas y desde esos huecos. Navegando a medio camino entre el análisis teórico, el activismo y la divulgación, este libro nos introduce en las complejas marañas de lo cotidiano, con una mirada que adopta la perspectiva interseccional para abordar una esfera habitualmente poco transitada, como lo es la sexualidad. Y no poco transitada, porque no haya textos que aborden las sexualidades, y más concretamente las sexualidades no normativas, sino porque en la mayoría de los casos esos textos consideran la sexualidad como un elemento separado, exclusivo y excluyente, que ignora otros aspectos que entreveradamente conforman los espacios de posibilidad de esa sexualidad concreta. Aspectos como son la posición e identidad de género, y hasta qué punto se corresponden o no con el orden normativo, la clase, la posesión o no de un estatus de ciudadanía, la posición étnica o racial, si nuestras capacidades se corresponden o no con aquello que entendemos como habilitante en otras. Y bueno, creo que si no lo habéis leído, es un libro muy, muy fascinante para leer, para aprender, y sobre todo muy, muy motivador para la acción política, y para hacer. Muchas gracias. Hay uno. ¿Lo has leído este? Pues este lo llegaste a. Lo tengo. Lo tienes. ¿Pero lo leíste o? ¿Quieres decir así alguna cosa más? No. Déjame que ya. Bueno, como he cortado por aquí para pasarle la palabra a Virginia, hay un capítulo del que no he hablado, que es un capítulo, yo creo, curioso en comparación con los otros, porque los que están hechos por autores y autoras de aquí y del momento actual discuten cuestiones que vienen más o menos a suceder en el ahora, mientras que el texto de Cecilia Sternberger, que ella es suiza y ha estudiado muchísimo, una cuestión que va a hacer tener interés es el tema de los coros y danzas de la sección femenina, con lo cual ella trabaja desde entrevistas de la hora el pasado. Entonces estudia cosas como, ella inventa un verbo que es transbailar las normas, que a mí me parece fascinante, para poder entender justamente la realidad de estas mujeres de los coros y danzas que bueno, ellas enseñaban civilización, hispanidad, baile, decoro, heterosexualidad, castidad, decencia, y lo más divertido que ella encuentra es que son unas personas de dudosa cualificación para hacer estas cosas, porque siendo una élite de mujeres solteras para esta tarea, pues a veces rompían las normas, bastante a menudo de hecho, ¿no? Y muchas cosas las sabemos a través de las normas, como se prohíbe dormir a dos mujeres juntas. Supongo que esa norma solo se te ocurre cuando sucede algo, ¿no? Claro. Ella habla de cómo estas mujeres, claro, no tenían suficientes bailarines, con lo cual la mitad tenía que travestirse de bailarín para hacer de bailarín que bailaba con bailarina, con lo cual generaban curiosas imágenes de mujeres juntas bailando, danzando y haciendo según qué cosas, ¿no? O sus relaciones con las poblaciones indígenas autóctonas de esos lugares a los que ellas iban, con lo cual pues no está tan claro de ese lugar que ellas ocupaban, cómo representaban la hispanidad y lo caucásico, lo blanco, cuando ellas lo que bailaban era flamenco, que es una cuestión muchas veces pues tremendamente enraizada en los gitanos. En fin, que os super invito a leer todos los capítulos este también, porque tiene ese punto, ¿no?, como irónico y gracioso, que nos hace también como pensar en el pasado vinculado con el presente y con un pasado que no nos hemos imaginado con esas posibilidades de transgresión, ¿no? Y no sé, yo creo que es de las cosas que he hecho de las que me siento más orgulloso, ¿no? De un trabajo que me parece útil, que es como muy plural, ¿no? Que tiene todo tipo de voces que cuentan cosas prácticas, ¿no? Sobre un concepto que todo el mundo dice, uy, eso es muy bonito, pero no se puede hacer. Que no se puede hacer, toma, ¿no? Así que en hábitos muy distintos y muy difíciles, desde el SIDA, los hombretones peludos, estos los que le gusta hablar a Javier, ¿no? Javier siempre habla de que cuando bajas a la carnicería y ves un buen mozo así, peludo, barbudo, y dices, qué bueno está, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor no todo el mundo vemos en estos hombres las posibilidades de que sean gays, ¿no? Esta idea del oso, ¿no? En fin, todos estos autores que están planteando la utilidad de un término que podríamos tachar de anglosajón y de raro y de difícil de pronunciar, y sin embargo, pues que tiene una tremenda utilidad para hablar de las cárceles, de las mujeres trans, de los gitanos, de todas estas cosas, y que os invito a leer, y si veis alguna errata me aviséis, porque son tantas cosas que a mí se me escapan, ¿no? Y si os parece, pasamos a otro libro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este es Transexualidades, acaba de salir, es un libro gordo, como podéis ver. Es un libro que, aunque aparezca mi nombre en la portada, está hecho con bastante gente, porque desde la investigación, tiene una parte de investigación que a mí me gusta mucho, que he hecho con familias que tienen niños que se nombran así, que estas familias nombran a estos niños como niños trans, o niños que rompen las normas de género de alguna manera, con gente jovencita trans, menor de edad, o jóvenes adultos, con novios y novias de gente trans, con madres, con primos, con profesores, con profesionales, con psiquiatras de personas trans, ¿no? Y tiene esta capacidad de poner en una hora muy reciente, ¿no?, toda esta realidad de las personas trans, con lo cual os podéis imaginar que he hablado con un mogollón de gente, ¿no?, y que a veces me siento como la correa de transmisión de todas esas cosas que me han contado, y no, y yo qué sé, las tardes que me he ido a buscar a niños al colegio, hemos ido a merendar por ahí, y que los niños me cuentan cosas de su rollo, que me toman el pelo, que me pinchan, que me dicen que no soy lo suficientemente trans, en fin, todas esas cosas que pasan en la relación con gente joven, ¿no?, que tiene que ver con lo trans también, ¿no?, con la gente jovencita trans que me dice, es que tu libro me hace lío en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿no?, pues todas esas experiencias que yo creo que están encima de la mesa, y no solamente la gente con la que me he entrevistado, sino la legión de personas que me ha ayudado a afinar el texto, no solo a quitar erratas, sino a buscarle una perspectiva más transgresora, las personas que me han orientado a la hora de decir por aquí sí, por aquí no, decir que aunque mi nombre esté en la portada, igual las cuatro páginas que tengo de agradecimientos no son suficientes para todo lo que otras personas han invertido en que este libro sea así de gordo y de bonito, ¿no? Y Yola es una de ellas, ¿no? Es decir, si lo veis de canto, el libro tiene una parte naranja, que en ebook es a color todo, con lo cual la parte naranja no existe como tal, pero el libro tiene dos partes, una parte como de investigación que ya he nombrado, que es la última, pero de por delante van conceptos básicos sobre cómo entender lo trans, porque hay una profusión de diferentes términos, porque es inherente a las personas trans el hecho de estar siempre buscando el nombre que mejor te va, pero siempre nos estamos inventando otros. Si veis aquí un asterisco, no sé si se ve lo suficiente, ¿no? Yo elijo el término trans con asterisco, que habrá gente que diga, ay, ya está Platero dando por saco con los nombres. Pues sí, estoy dando por saco, ¿no?, recogiendo un poco el sentir de mucha gente en el contexto internacional, que está diciendo, las personas trans tenemos, a veces no nos llevamos bien, a veces no pensamos lo mismo, a veces utilizamos diferentes términos, a veces incluso no queremos lo mismo, pero tiene que haber un lugar de encuentro donde podamos encontrar estrategias para trabajar en cosas en común, que podamos tener acuerdos mínimos, y esto es precisamente lo que representa el asterisco, ¿no? Además, el asterisco es como una figura de las matemáticas, de toda la gente que le gusta bichear con ordenadores y que es un poco geek o freak, ¿no?, desde este tema va a entender bien el tema del asterisco, porque el asterisco es como todo lo relacionado con este tema. No, bueno, tú pones un ordenador y quieres hacer una búsqueda y pones un asterisco, te sale todo lo relacionado con ese tema, pues probablemente ese es uno de los valores añadidos. Un asterisco siempre te refiere a otra cosa, a una lista, a otra ventana que se abre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que he utilizado esta percepción de lo trans como una puerta abierta donde hay muchas cosas distintas. Pues, y es esto que no va a gustar mucho a las gentes que necesitan una identidad cerrada y un club con carnet. Pero para el resto, que no nos hace falta esto, pues yo creo que puede ser una buena propuesta, ¿no? Bueno, pues decía que el libro está pensado desde esa pluralidad y tiene dos partes. Tiene una parte que es naranjita aquí y que son actividades. Está pensado como recursos prácticos, que no solamente son dinámicas de grupo, sino personajes históricos, pelis que puedes ver, libros infantiles que puedes sacar de la biblioteca, documentales de Virginia Villaplana que tienes que irte a ver esta noche mismo si no los has visto ya. En fin, todo tipo de recursos que se te sugieren, como cuando la gente dice, uy, que de esto de lo trans no se puede hablar porque no hay nada y no sabemos nada y venimos de un desierto que no hay ni agua, ni arena, ni nada, ni sol. Pues mínimo hay por lo menos todas estas páginas naranjas que te refieren a otros recursos de más libros, películas, poesía, libros infantiles para niños de 3 años, para señoras de 93, en fin. Y esto te querría pasar la palabra, Yola, porque sobre todo la parte de las dinámicas, mi cabeza, y es por donde empecé el libro, por cierto, ¿no? Por las dinámicas, que es lo que más tiempo tiene. Pues estaba un poco desordenado. Entonces yo la hice un trabajo muy bonito de como ella es pedagoga, es una diabolista, pues me ayuda a poner un poco de orden, ¿no? Y bueno, pues quería darte las gracias aquí públicamente por esto. Y si querías hablar un poco de las actividades y de... Bueno, mira, a mí también me ha cogido así como de... Te pones ahí y te... Sí. Y ya. Vale. Hablar del libro. Y hablas de mi libro. A mí una de las cosas que me fascinan muchas cosas de Lucas, pero una de las muchas cosas que podría decir de él es este empeño, que tiene para mí en traducir, para mí en acercar, en hacer accesible. Llevártelo, en posibilitar que esto sea un material manejable en muy diversos contextos para gente más o menos familiarizada, más o menos. Entonces, las personas que no estamos en el mundo intelectual, en el mundo académico, en el mundo de investigación, que nos fascinamos cada vez que escuchamos, pero que nos cuesta mantenernos en el discurso porque no estamos en la elaboración ni en la gestación del discurso, pues personas con todo el trabajo de investigación, de teorización, de tal como el que él tiene, a partir de ahí haga compilaciones de prácticas como hizo con la publicación anterior, con la de interseccionalidad, o la de aquí, la traduzca en cómo te lo puedes llevar a espacios educativos, a espacios sociales, asociativos, como tal. Esto cómo lo puedes... Pues esto es un regalazo, y me encanta y me fascina, ¿no? Me enloquece cada vez que le escucho en la parte más discursiva. Tiene la habilidad de volverme majareta y de poner signos de interrogación y de admiración a mi vida, a mis planteamientos y a mis esquemas constantemente. Así es como lo conocí y así sigue siendo. A poco que lo leo y que lo escucho, tiene esta habilidad para mí que siempre me deja inquieta, siempre hace que abra los ojos un montón, que me cueste hacer preguntas hasta pasar unos días y que me sienta fresca, ¿no? Me sienta como renovada, ¿no? Me sienta como en una vuelta muy, muy, muy interesante, para repensarme y para revolucionarme y para recrearme, ¿no? O sea, esta habilidad la tiene. Y después de esto, pues este regalazo, ¿no? Es decir, pues esto ahora lo quiero contar. Y además lo quiero contar para que lo entienda cualquiera, ¿no? Y para que sintamos la parte práctica, experiencial, ¿no? O sea, me encanta esta dimensión que tiene discursiva, teórica y académica, que él combina muy bien con su propia vivencia como docente, que es y buenísimo, y con su propio estar y su propio vivir, o sea... Para mí es una combinación en una persona que no encuentro frecuentemente, la verdad. Entonces, bueno, pues a mí me encargó, efectivamente, estaba en su revolución del libro y de la tesis y de no sé cuántitos fregados que tiene, que siempre con uno no le vale, siempre va como 3 o 4 a la vez. Y me dijo, oye, que quiero hacer la parte como más didáctica y como más de materiales, y esto es lo que tengo, ¿no? Y mi labor fue sencilla, y bueno, esta parte sí se me da bien y sí me gusta mucho, y que fue un poco ordenarle, darle sentido pedagógico, nada que no se haya inventado, pero bueno, que yo sí tengo, sí siento que lo tengo bastante, que me resulta muy fácil, ¿no? Y ver un poco cómo poder ordenar, pues, y cómo poder organizar este material y cómo darle un sentido, pues eso, didáctico, fácil, ordenado, pues para la gente que nos movemos más en estos otros espacios y contextos. Y esta fue mi aportación. Y agradecida yo mucho. Yo pasa que no escribo libros con 4 páginas de agradecimiento ni cosas de estas, pero vamos, que es una de las personas a las que le agradezco muchas cosas. Le protesto también y tengo mis quejas, pero le tengo profundo agradecimiento por todo lo que ha revolucionado mi vida y por todo lo que revoluciona. Y construye y deconstruye y propone, y esta cosa de hacerlo, de llevarlo al terreno mundano, ¿no? Así, esta es mi manera de contarlo y de sentirlo y de ponerle palabras, ¿no? A su lenguaje y a toda su experiencia, ¿no? Nada más. Y nada menos. Sí. Bueno, no se lo dan otro, por favor. Pero le pido que me preste el libro porque quería vacilar un poco de lo bonito que es, ¿no? Es una pasada. Está muy bien sistematizado. Tengo mucha suerte también haber trabajado con gente que se dedica a la expresión gráfica y no sé si veis los dibujos de la portada, que son inspirados en los dibujos de Keith Haring. Es una obra de Nac de Bremont, que bueno, pues es una persona trans que se dedica al mundo de la publicidad, y creo que casi todo el mundo habremos tomado alguna pastilla o un medicamento cuya publicidad ha hecho él, ¿no? Pero también, aparte de ganarse la vida haciendo cosas de publicidad, pues también hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo le pedí, ¿cómo representamos lo trans de una manera plural donde se pueda ver reflejado tanto una persona pequeña como mayor? Y esto es lo que hizo. Entonces, es súper chulo porque cogió los colores típicos de la asignación de lo masculino y lo femenino, que es el rosa y el azul. Hizo que no fuera desagradable, es decir, lo puso en un contexto donde de pronto los pelos de las personas son rosas, y esto me pareció genial, ¿no? O el hecho de que alguien lleve un binder, o que esté representando el travestismo o la ruptura de género de la infancia, que lo hizo atractivo. Yo sé que hay mucha gente que le va a molestar lo genitalizado, si es que se fija, pero yo creo que es tan chulo que no lo procesamos, porque yo creo que una cosa de lo que menos me gusta de los dibujos de Keith Haring es precisamente que son sujetos asexuales, y justamente lo que, aparte que son mucho más divertidos, tienen mucho más movimiento, hace una cosa tan chula como representar lo trans siendo trans y hacer además que sea divertido y plural, ¿no? El libro además tiene muchísimas ilustraciones de Isa Vázquez, que es una de las ilustradoras que trabaja, que colabora con el periódico Diagonal, que seguro que hay gente que lo leéis aquí, y con el que he hecho un trabajo fantástico, por todas las cosas locas que se me ocurrían, se las mandaba en email, y lo más raro es que al día siguiente aparecían en forma de viñeta. O sea, esto es lo increíble, no que yo diga estupideces, sino que la gente haga con esto algo interesante, ¿no? Por ejemplo, esta que he abierto así al azar, que no la veréis, pero yo os la cuento, son como dos personas que se encuentran, una mamá y otro que lleva un carricoche, ¿no? Y le dice, ¿es niño o es niña? Y el otro le contesta, no sé, aún no sabe hablar. No, es decir, hace este tipo de viñetas sencillas con ideas que realmente te estalla la cabeza por 4 sitios. Es decir, que tiene una capacidad de resumir y de utilizar la ironía para reírse de nuestros propios prejuicios que es imposible que no te aluda, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de que ella está embarazadísima. Cuando estaba dibujando esto, estaba con su hija de 2 años. O sea, yo no sé cuántas horas de sueño se ha quitado para poder hacer esto. Y además, si un dibujo de pronto yo decía, ¿dónde está este dibujo? No lo encuentro. Y dice, no importa, seguro que estoy hablando contigo ahora por teléfono, lo estoy dibujando otra vez. Quiero decir que es una de esas personas incombustibles que yo le preguntaba el otro día, ¿de dónde has sacado tú esa sensibilidad con el tema trans? ¿No? Y decía, es que yo me relaciono con todo tipo de gente, ¿no? Tengo al lado mucha gente muy distinta y además es profe, ¿no? O sea, como que entiende muy bien el rollo del lenguaje visual, ¿no? También hay dibujos de Coco Riot, no sé si conocéis Coco Riot, es un libro estupendo que tiene que se llama Llueven Queers, ¿no? ¿No lo conocéis? Pues iros a casa a mirarlo. Tiene, por ejemplo, este tipo de dibujos, ¿no? Que este es un sirenito, ¿no? Trabaja con un concepto que es gender poo, que básicamente el género es una mierda. Y dibuja cosas como estas, ¿no? Y hace proyectos en escuelas. No sé si veis, es un sirenito. Vale, que es calvo con bigote y tiene dos tetas estupendas, ¿no? Y tiene cola de sirena, ¿no? Que siempre todas estas historias de transformación, de sirenas, de pinochos, de cosas así, de que tu cuerpo no es tu cuerpo, que es otro cuerpo, que luego le pasa algo a tu cuerpo, eso en realidad muchas veces como fantasías de lo trans, ¿no? Bueno, el caso es que él hace cosas como estas y en tamaño como cuartilla de folio y hace proyectos en escuelas y de pronto empapela habitaciones enteras con muñecos de estos de genderpoo con los chavales. Bueno, le revolucionan las escuelas, básicamente, ¿no? Entonces él también tiene un par de viñetas aquí en Magasco, que colabora con Pícara Magazine. A ver, ¿quién me falta? Dos extranjeras, sí. Tengo una representación, por ejemplo, sobre la interseccionalidad, que esta me hubiera encantado tenerla para otro libro, pero la encontré más tarde, que es como explicar a alguien que puede tener 4 años que la interseccionalidad y te dibuja un... Eras un cuadradito azul a rayas. Entonces tenía amigos que eran azules y tenían amigos que eran a rayas. Entonces te explica la situación del está muy pequeñito, ¿no? Pero está dibujado súper sencillo, ¿no? O sea, maneras como súper directas de entender cosas súper complejas, ¿no? Y dice cosas como... Bob no sabe dónde ir. ¿Soy más de rayas o soy más un triángulo? Yo creo que esto, mi sobrina, la que tenga 4 años, esto lo entiende súper bien, ¿no? Bob desearía que los triángulos y las rayas pudieran trabajar juntas, ¿no? Pues suena, ¿no? Suena esto, ¿verdad? O sea, que he tenido la suerte, pues eso, de trabajar con gente que se dedica a lo gráfico. El libro tiene poesía, tiene dibujos, tiene personajes históricos, tiene historias de mamás, historias de señoras casadas con señores que luego resultaron ser señoras. En fin, tiene muchas cosas muy plurales, que es justamente lo que a mí me interesa, ¿no? Representar realmente este asterisco que quiere decir la diversidad de maneras tangibles y 440 páginas se me han quedado pequeñas. Hay muchas cosas que no han entrado en el libro, o sea, que quiero decir que ha habido un esfuerzo consciente de mostrar cosas muy, muy distintas. Y seguro que alguien me dice, pero de lo mío no has hablado. Y seguro que no he hablado, pero es que igual no tengo que hacerlo yo ni en este libro, ¿no? Y bueno, yo creo que es suficiente con todo esto, ¿no? Y si queréis, pues ya hablamos todas y todos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Preguntas, comentarios, yo tengo un primo trans, no sé, lo que queráis. ¿No tenéis primos trans? ¿Qué mierda sevillanas es esto? ¿Queréis agua? Sí. ¿Yola, quieres agua? Sí. Venga, pregunto yo. Gracias, gracias, Pablo. Sobre la cuestión de la interseccionalidad, sobre todo respecto de las formas en las que se ha constituido en los últimos 30 años el feminismo en este país, la interseccionalidad, digamos, supone una problematización muy grave acerca de cómo se, de fundamentalmente, la construcción de grupos feministas autónomos. Que de alguna manera centralizan la problemática política en torno a la cuestión de género, que es un poco lo que el feminismo negro, chicano, etcétera, ha puesto de alguna manera en solfa, ¿no? Respecto de lo que podría ser los grupos feministas blancos en Estados Unidos o los feminismos radical europeo, ¿no? Entonces yo un poco que si queréis comentar algo. Hombre, yo creo que nosotros no tenemos los mismos problemas que el feminismo norteamericano, no tenemos universidades que enseñan Women's Studies desde los años 60. Hello. A ver, ni hay departamento de género, hay cátedras de género. Bueno, es que eso es otro, ni los currículum ni las guías docentes están hechos con perspectivas críticas de género. Alguna asignatura, alguna profesora, ¿qué tal? Pero no hay tampoco. Pues o sea, no pensemos que está tan normativizado, porque vamos, yo no es la realidad de la academia universitaria en la que estudié, y bueno, en la que estoy hay gente haciendo cosas que sí, pues lo ponen, pero no es una realidad. Y luego es que el caso de España es un super caso con el tema del feminismo, porque que si el feminismo de la diferencia, que si el feminismo de la igualdad, es decir, que veníamos también de una tradición bastante, voy a decirlo, casposa, ¿sabes? Que cuando se ha dado el salto a partir de sobre todo de movimientos activistas desde los 90, tuvimos partir de otro lado y partimos también de muchos textos, por ejemplo, con que tienen que ver más incluso con todo el feminismo de frontera, de chicanas, negras, las otras inapropiables, lo recuerdo de este libro, que vamos, que vamos ahí en Madrid, en la Caracola y en otros contextos, fue totalmente detonador. Y no estábamos con la genealogía del feminismo institucional, de la diferencia o la igualdad, que no llevaba a ningún lado y que ha sido, como hemos visto, finalmente absolutamente improductivo, tanto a nivel de políticas sociales que aparecen y desaparecen, como a nivel de poso de luego de decir, joder, que hayan generado un pensamiento crítico, no sé qué. Vale, pues me habéis escuchado. Llegaba hasta ahí. Bueno, se llegaba. La situación, ¿no?, del feminismo hegemónico, bueno, es no es para nada la situación de otros sitios. Sí que creo que a veces no conocemos mucho nuestra propia historia. Y entonces pasa que cuando te apuntas a un curso no hay materiales, entonces es muy fácil coger algo en inglés recién traducido y no leer las cosas locales. Entonces tenemos gente que ha empezado a estudiar feminismo solo con traducciones de cosas en inglés. Entonces, si tu noción histórica es que la historia es lineal, es consecutiva y va paso a paso, y la noción de progreso se mide en cosas como ministerios de igualdad, matrimonio gay, cosas así, entonces tú piensas que el recorrido del Estado español es similar a otros. Y comparas, y entonces la lías, porque yo me he encontrado metiendo la pata también yo y viendo otras personas que dicen: las mujeres trans han estado excluidas del movimiento feminista español. Ya han estado desde el principio. Y tú dices, pero si estaban ahí, pero si tú has leído un texto en inglés, sobre el contexto anglosajón, o sea, Latinoamérica y el Caribe, la historia de Latinoamérica y el Caribe y el contexto anglosajón tiene muchas más exclusiones a las mujeres trans que el contexto español. Entonces no puedes hacer unas lecturas donde piensas paso a paso hemos seguido una historia parecida, porque las historias son todas iguales y llegan a mismos puntos, porque es una historia hacia adelante. Olvídate, eso no existe, no es así. Entonces yo creo que la historia nuestra tiene unos matices distintos. Entonces, en ese sentido, no sé hasta qué punto la interseccionalidad detona o es una herramienta más. Yo creo que no hay un feminismo hegemónico del tamaño como para que puedas decir se van a caer, el feminismo español se va a caer con la interseccionalidad. Yo creo que mucha gente que lleva trabajando en interseccionalidad, aunque no conozca el término, hace mucho tiempo, que de manera intuitiva muchos grupos han llegado de manera activista a pensar en la doble, triple, cuádruple discriminación y luego han hablado de discriminación múltiple, o que de las cosas te pasan a la vez. Que esto es básicamente lo que decía el Combahee River Collective en los 70 en el contexto norteamericano: somos negras, somos mujeres, somos pobres, hay que joderse, y encima algunas son bolleras, ¿no? Que era un poco el contexto de ellas. Entonces, en ese sentido, a veces he inventado la rueda 5 veces, o 6, o 400, y yo creo que con la interseccionalidad ha pasado. Que la gente dice, coño, es que somos gitanas. ¿Tú crees que las gitanas no han pensado 1.000.000 de veces que ser gitana es distinto que ser paya, que ser gitano? Otra cosa es que solo valoramos lo escrito académico, publicado en revistas académicas. Y lo demás no es conocimiento. Entonces, a lo mejor estamos dejando de ver cosas que se están produciendo. Y te digo las gitanas, como te digo las mujeres con discapacidad, como te digo el trabajo con jóvenes, que está, pero no está en el formato en el que reconocemos el conocimiento. Y la producción del conocimiento en este país no sucede necesariamente en la universidad. Casi que mejor, te quiero decir. Porque si yo tengo que esperar que alguien me dé permiso para hacer esto, no lo hago. Claro. Porque me van a decir que no. Claro. Entonces, o que te financien en mesa. Gracias a que el conocimiento no solo se produce en la universidad, es posible esto. Si yo tuviera un comité académico de los expertos trans, del tema trans en España, yo no puedo hacer este libro. No puedo. Entonces, gracias a que el conocimiento se produce en los movimientos sociales, se produce por parias de la investigación que no estamos en la universidad como podríamos, o estamos ahí con una a la pala coja, pues podemos hacer este tipo de cosas. Y yo creo que esa intersección entre el activismo, la universidad, estar en ciertos debates intelectuales, te permite hacer cosas que es una debilidad y es una fortaleza. ¿Tenéis planes de...? Porque tú trabajas también en el instituto, ¿no? ¿Lo vas a integrar o cómo...? Yo ya las hago. Yo no pongo una dinámica en un libro que yo no haya hecho primero. Porque si no funciona, lo quiero saber yo, para que no me ponga la cara colorada a nadie. Sí, ya las he hecho. ¿Y qué tal funciona? ¡Bah! Funciona que te cagas. ¿Alguna que sea más querida o así? Sí, hay una que me sale súper bien, que es la de bueno, hay una que he hecho un millón de veces, la de darle una foto a la clase y a la mitad decirle que es una niña y a otro que es un niño y plantear exactamente las mismas preguntas y hacer salir toda la proyección de lo que tú imaginas que son niñas y niños. Que estaba hecho cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Leganés con 300, 400 chavales. Es que, joder, se sale bien siempre. En el sentido de cuando tú ves la imagen de una niña, todo el mundo dice, ¡ay, qué guapa! Y de mayor va a ser peluquera, profesora, que sí, cosas así. Y ellos son ingenieros moleculares. Yo digo, tienes 8 años, ¿tú sabes lo que es un ingeniero? ¿Existe la ingeniería molecular? O sea, yo qué sé si existe, ¿no? O sea, entonces, siempre que hay una foto y es un José Carlos Pepe, el nombre que había puesto ese día, ellos piensan que van a ser entre astronautas y ejecutivos y futbolistas, en esa intersección. Y ellas siempre van a ser super madres y van a tener novio y... A veces novio y bióloga, Marina, pero... Y luego hay una que me gusta mucho que es sobre la normalidad, que plantea un lugar de la normalidad y luego a todo el mundo le pregunto, ¿y tú te sales de la norma sobre la clase social? ¿Y tú te sales de la norma sobre el género? ¿Y tú te sales de la norma sobre no sé qué? Y nunca jamás se me ha quedado nadie dentro del círculo. O sea, un círculo ficticio, meto a todo el mundo y digo, estás en la normalidad. Entonces yo voy a plantear cuestiones de la vida cotidiana y te voy a preguntar tú subjetivamente si estás dentro o fuera de la norma. Y llevo haciendo esta dinámica 8 o 10 años y nunca jamás se me ha quedado nadie dentro. Entonces la ficción de la normalidad es una cosa que nos sujeta y nos hace un daño terrible. Y sin embargo, no hay ninguna persona con la que haya trabajado que consigas sostener que es normal a lo largo de esa dinámica. Nunca, nadie. Lo más cerca que se ha quedado alguien es a un paso, pero ya estaba fuera. Entonces, esa, por ejemplo, para hablar, ¿no?, de cómo nos sujetan las normas y cómo en realidad son una ficción, nunca he conseguido que me salga mal. O sea, no sé, si me preguntáis por mis favoritas, yo diría estas, pero hay otras que son más nuevas en este libro. ¿Y tú? Sí. Bueno, a mí me gusta mucho el cuando lo ordenamos y tal, esto de actividades que nos sirven para abrir, ¿no?, que tienen que ver pues esta de la fotografía del bebé y manejar la narrativa, la elaboración y la fantasía en torno a un bebé supuestamente niña, un bebé supuestamente niño, ¿no? Es el hijo de la hija de una amiga mía, la foto. Y entonces ver un poco todo lo que sale y, o trabajar con material audiovisual, que cada vez es más interesante. Yo no paro de mirar recursos audiovisuales y últimamente estoy mucho por material artístico también. Estoy empezando a pensar, ¿no?, recursos, por todo lo que ayudan a explorar y a desconcertar, a descolocar y a partir de ahí hacernos preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia del bebé tiene que ver con esa, el videoforum sobre el cortometraje del vestido nuevo, todo esto que hace como, ¿qué pasa aquí, no? Y a partir de ahí, como entrar en otra fase, que es hacer preguntas, averiguar cómo renombrar, cómo nos nombramos y entrar en una fase como de conocimiento y de tal, ¿no? Y al final... consolidar, ¿no? Los niños no se pintan las uñas, ¿no? Que esta es como un cierre de cosas que se han venido haciendo antes, o la transexualidad en la época franquista, ¿no? Hacer ahí como un recorrido, o sea, tener este marco histórico y tal. O sea, que son como tres ejes. Son tres abrir, ejes. Es abrir, a partir de abrir, interrogar, esta sospecha o este desconcierto inicial o esta... pues a partir de ahí cómo sembrar la sospecha, interrogar, poner nueva, cómo renombrar esto, cómo, y una vez que nos hemos reubicado nombrando o posibilitándonos otra manera de nombrar y de nombrarnos, de situarnos, pues consolidar, ¿no? Ya a partir de ahí, incluso con una con creaciones, con posibilidades de crear, ¿no? Y de fantasear con poderme imaginar otra manera de estar, ¿no? Y con la apropiación y la agencia de mis deseos, de una identidad deseada al margen de, ¿no? Es como que de pronto ahí hay, esta es la cosa, ¿no? Claro, eso yo creo que es una de las grandes aportaciones que ha hecho Lola, como ordenarlas en estas tres categorías, que te ayuda mucho como profe. Porque no sé, el otro día yo estuve en un congreso de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, que me lleva una actividad exploratoria. Hola, ¿sabes lo que es un trans? Y tenía una clase llena de trans. Entonces, claro, aquí es muy fácil, dices, pues me busco una que tenga que ver con dinamitar un poco otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, te ayuda a decir, a ver, pues tengo que hacer algo esta tarde y la gente es más o menos así, entonces yo cojo una de estas y de aquí yo adapto, ¿no? No sé si al final, porque como acabo de así del horno, ¿sabes? Todavía no me ha dado, pero no sé si esta posibilidad de que la gente lo maneje y tenga evoluciones, incluso porque los materiales y el material, sobre todo audiovisual, del que se hace aquí referencia, esto tiene una caducidad y ahora con el tema así es como tremendo, ¿no? O sea, y de pronto un material fresco dentro de 4 años es como, no, ya hay otra cosa, ya hay otra tal, ¿no? Y claro, ahí es interesante también buscar maneras de ir actualizando y ver viendo lo que funciona y cómo la gente lo va recreando y lo va alimentando con otros recursos, ¿no? Esto estaría chulo, ¿no? Lo podemos plantear. Sí. Que no sé si al final, yo creo que en algún momento le hablé, el decir, estaría guay que hubiera como una posibilidad de si pones esto en juego, ya sea literal o ya sea adaptado, ya sea tal, o te vales de otros materiales, no sé, cuéntanoslo, ¿no? Para la gente que estamos más en tratar de... Mi correo está en la red porque tengo un correo universitario, o sea que si es el caso que lo usáis, escribirme. Pues no funciona, era mentira, pues me escribís y mandáis. No, funcionan porque están todas. Sí, pero es broma, que no solamente es para que la gente te escriba para decirte que todo va bien, o sea que mi correo está en la red y yo lo puedo compartir con Yola y con otra gente, o sea que si queréis que esto sea material y real, pues escribidme y me contáis si os funciona, si no os funciona, si me queréis llevar la contraria. Pues, y yo creo que con esto nos podemos ir a tomar cañas, porque aquí hay cañas, ¿no? Sí. Comprar algún libro a esta gente.